ejércitos. ¿Quién es como tú, Señor? Ejército poderoso en batalla, ¿quién es como tú, Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey. Tu dominio no se acabará, en tu brazo de poder gobernarás. Desde los ejércitos poderoso en batalla, ¿quién es como tú, Señor? El gran yo soy. Sí. Grande y temible Rey, el dominio no se acaba, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. No temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza en poder. Eres el Todopoderoso, eres el Todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre. De los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tu Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey. Tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Sí, desde los ejércitos. Poderoso en batalla, ¿quién es como tú, Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey. Tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Temeré, yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el Todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el Todopoderoso, temible. Talk. vamos a hacer una oración de fe por cada nación aquí representada. Vamos a levantar a esta nación en donde estamos, los Estados Unidos de América. Vamos a levantar al Canadá. Vamos a levantar a México. Vamos a levantar a Guatemala. Vamos a levantar a El Salvador. Vamos a levantar a Honduras, a Costa Rica, a Nicaragua, a Panamá, a Colombia, a Venezuela, a Ecuador, al Perú, Bolivia, Argentina y Chile, y Brasil también, España y Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. El Señorío de Jesús es sobre todo. ¡Vamos! ¡Gracias!